Dios, por la eternidad serás. Me calmas, Dios, cuando estoy llena de temor. No sé esperar, inconsistente es mi fe y en mi dolor me trajiste a la cruz. Quien ama así, quien da su vida por mí, Él fue el camino para hallarte. Confieso que sostendrás, no puedo, tú nunca dirás, estoy aquí bajo la sombra de tu cruz, tus brazos son refugio eterno.